Gracias, buenas tardes. Gracias por dedicar un tiempo este viernes. Los viernes son casi tan sagrados como los sábados. Para mí el viernes es el primer día del fin de semana, ¿no? Y es casi mejor. Pero bueno, gracias por dedicar una hora, hora y pico de este viernes para venir a debatir con nosotros. Yo voy a hablar fundamentalmente de la universidad, aunque sé que vuestros hijos están en este momento en el instituto, pero dentro de poco les tocará el siguiente paso, y la cuestión que uno se puede plantear hoy es en qué universidad entrarán nuestros hijos. La mía también está aquí en un colegio de Tres Cantos, en José Luis San Pedro, y también le tocará, realmente si siguen así las cosas, una universidad bastante distinta de la que tenemos hoy. Luego también tocaré algo sobre el 11 que ha tocado José Luis, sobre el artículo 38, que es precisamente el ingreso a la universidad y que es también bastante, marca exactamente qué pretende el gobierno con esa ley, ¿no? Yo quiero empezar vendiendo un poco el producto, es decir, lo que es la universidad y lo buena que es la universidad, porque es verdad que hoy la Universidad Española es una universidad bastante buena, a pesar de lo que dice el ministro, es decir, que de entrada en diciembre su primera declaración en torno a la universidad es que, bah, no hay ninguna entre las 100 mejores del mundo. Bueno, eso es muy relativa y depende con qué instrumentos se mida, y es bastante dudoso. Lo que sí es cierto es que ninguna universidad española está entre las 1000 mejores del mundo en cuanto a presupuestos. Es decir, si hacemos un ranking de presupuestos, ninguna estamos entre las 1000 mejores, ya no en la 100. Y sin embargo, sí es verdad que hay algunas universidades españolas entre las mejores. Es decir, la Complutense está en el 1% de las mejores, está entre el rango 200 y 300. También en ese rango empatado está la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona. Y otras también de Madrid están en las 500 primeras, que es lo que miden los rankings. Es decir, el sistema universitario español no es tan malo como dice el ministro, sino que es bastante bueno. Porque además hay una cosa notable también, que es que de las 50 universidades públicas que tenemos aquí, no 300 como a veces se lee, y hay 50 universidades públicas, 38 privadas, de las 50 públicas el 75% está por encima de la media en esos rankings. Está por lo tanto por encima de la media del conjunto de universidades. Y eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay 80 estupendas, pero 6.000 que son malísimas y que no quisiésemos aquí, ¿no? Nuestras universidades cumplen con lo que se considera hoy las tres funciones de la universidad, que son la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad. Transferencia vía innovación, producto de la investigación, o por la formación, por la propia docencia, la formación de médicos, profesores, profesionales que atienden y que contribuyen a la mejora del bienestar social, ¿no? Nuestra universidad ha progresado bastante en los últimos 35 años. Hace 35 años, desde luego, no era así. Hace 35 años era muy difícil hacer una tesis doctoral en nuestra universidad si no era con un director extranjero, porque la investigación está prácticamente ausente de esta universidad, ¿no? En el 83 se aprobó la LRU, la Ley de Reforma Universitaria. En el 86 la ley de la ciencia, y a partir de ahí hubo un desarrollo importante, eso sí con inversiones, porque sin dinero no se hace nada, con grandes inversiones hubo un desarrollo importante de la investigación, que sitúa hoy en día a nuestro país en el noveno rango. España es la novena potencia en ciencia del planeta, es decir, no somos la 36ª, somos la novena. Y lo cual da un poco imagen, una idea muy clara de los pasos importantes que se han hecho en un tiempo muy corto. Es decir, en 35 años hemos pasado de la nada a ser la novena. Digo la novena y el papel de la universidad porque en esa investigación la universidad contribuye en dos tercios por lo menos, ¿no? Es decir, la mayor parte de la investigación en nuestro país se hace en la universidad. Y esa investigación y esa docencia tienen también un impacto importante en lo que es el desarrollo regional. Es decir, no es simplemente la universidad, no es una burbuja, la universidad tiene una influencia, no solo porque contribuye con la transferencia, forma profesionales, como decía antes, sino también tiene un impacto en el desarrollo regional, en el sentido que convierte regiones en polos de atracción incluso para inversiones. Es decir, que una región haya un buen sistema universitario, es decir, de docencia superior, de investigación, etcétera, ayuda a atraer empresas, por lo tanto capitales también, porque las empresas necesitan también de esa investigación para su innovación y para, por lo tanto, es también de innovación. No solo eso, pero además no es, pero a veces se habla de la universidad como de la enseñanza en general como gasto, Realmente la universidad, por cada euro que se invierte en la universidad, reporta en negocio en la región 4 euros. Multiplica por 4 la inversión que se hace, ¿no? Y si vamos a lo directamente de dinero, realmente multiplica por 4. En este momento, por ejemplo, el dato de 2009, la inversión en la Complutense era de en torno a 300 millones de euros, 350, y lo que reportaba la Complutense, la región en negocio, era en torno a 1.500 millones de euros. Voy acelerando porque estoy apenas empezando y ya me dicen que... ¿Llevo 5 minutos? Ah, bueno, me quedan 10. Me quedan 10. No, es que a veces uno, la verdad es que... Somos profesionales somos charlatanes los profesores, porque vivimos de hablar, y a veces se nos va, no, así voy bien de tiempo. Bien, decía el impacto en el desarrollo, que es importante, el retorno de la inversión, que es importante también, pero sobre todo, yo hay que recalcarlo, la educación en todos sus niveles no es un gasto, es una inversión de futuro. Un país que no invierte en educación no tiene futuro, y eso está demostrado, simplemente porque tenemos nuestro trabajo en ello, que decimos eso. Está demostrado por estudios, antes citado José Luis alguno, y más estudios que demuestran que sin educación superior, sin educación secundaria, sin primaria, un país no despega en ningún ámbito. No existe economía sin educación, no existe cultura sin educación, no existe nada sin educación. Bien, sin embargo, esa lección parece, como decía al principio, que el gobierno no la ha aprendido. Es decir, la primera declaración del ministro fue esa que decía antes, y a partir de ahí pues fue un conjunto de desencuentros con las universidades que en concreto dieron lugar a un plante también que dimos los rectores, nosotros en el Consejo Escolar, nosotros en el Consejo de Universidades, en el mes de mayo. Es la primera vez que ha pasado eso, y fue un plante debido a que el ministro pues metió de extranjis una ley muy importante, la ley 14/2012, sin pasar por el preceptivo informe de los rectores del Consejo de Universidades, ¿no? Y esa ley 14 precisamente no es cualquier ley. Hablaban de la urgencia, de hecho no la estamos aplicando en la mayor parte, ¿no? Pero hablan de la urgencia, era el motivo por el que lo querían pasar a toda prisa. La ley 14 cambia absolutamente todo el modelo universitario que hemos tenido hasta ahora. La ley 14 permite que empresas... Habla de otras universidades, de institutos de investigación y de empresas. No de empresas públicas, de empresas. Que puedan participar no en mecenazgo, no aportar fondos, sino en las tareas propias de la universidad. Enseñanza, gestión, etcétera, investigación. Que investigación interviene un poco, ¿no? Habla también, ese decreto habla también de las tasas. Es el decreto donde se fijan las horquillas de tasas y la subida tremenda que hemos tenido este año. El secreto también habla de la dedicación del profesorado, que pasa de, antes, hasta ahora era de 24 créditos, pasa a ser de entre 16 y 32, es decir, que la mayoría de los profesores tendrán que dar 32 en su momento, es decir, un 50% más de carga docente, ¿no? Es una forma de resolver los problemas sin gastar más, ¿no? Pero es todavía más. Pero también hay una parte, que tal vez la menos conocida de esa ley, que toca los temas económicos y que obliga a las universidades a tener equilibrio presupuestario. Si el remanente de caja, como dicen en la presentación que tenemos que hacer a 1 de marzo, fuese negativa, es decir, si hubiésemos gastado más de ingresado, eso da pie a las comunidades autónomas para intervenir, para tomar las medidas que consideren oportunas, ¿no? Y si uno junta todos los elementos de esa ley, pues las medidas que consideren oportunas pueden ser simplemente, por ejemplo, pues privatizar la gestión de la facultad que sea rentable o otras cosas por el estilo. Porque la enseñanza superior es muy rentable, ¿eh? Somos un sistema bastante eficiente. Hablaba antes de los logros que hemos conseguido en 35 años. Esos logros se han conseguido con menor inversión que los países de nuestro entorno. Es decir, cuando la inversión media en nuestro entorno, en la Unión Europea de los 15, digamos, era de un 1% del PIB en educación superior, aquí estamos todavía en el 1,14. Estábamos porque vamos a bajar. Por lo tanto, es un sistema, a pesar de lo que dicen, es un sistema sumamente eficaz que ha conseguido ponerse al nivel de otras universidades con las que teníamos un retraso inmenso en 35 años y con menor inversión. Yo creo que son datos, pero hablarán de la mala gestión de un rector, de tal de cual, pero el sistema globalmente es eficaz. Y lo otro son anécdotas que hay que corregir, pero son anécdotas. Decía, la ley 14 cambia y es posible, si llegamos a un extremo, que esa ley 14 pues suponga, de hecho, la privatización parcial de determinados servicios de nuestras universidades en particular de la complutense. Digo parcial porque a la privada no le interesa todo. Ninguna privada da matemáticas, por ejemplo, o física teórica o tal, ¿no? Da medicina, derecho, etcétera, que son las titulaciones que tienen más ganancia económica para ellos, ¿no? Pero, desde luego, en la Universidad Complutense tenemos una estupenda facultad de medicina que se encantaría probablemente privatizar y muchas otras. De hecho, ya cuando uno pues va por ahí, se rumorea por la Rey Juan Carlos o por otras universidades, se rumorea que la Complutense pues ya está dividida, parcelada y lista para vender, ¿no? Eso no va a ocurrir porque estamos tomando las medidas adecuadas para que terminemos este ejercicio con equilibrio presupuestario, pero no nos lo están poniendo nada fácil. No nos están poniendo nada fácil porque en mitad del ejercicio, en julio, nos anuncian que nos recortan 67 millones inicialmente, ¿no? El presupuesto de mi universidad en este momento es de 537 millones de euros. Parece mucho dinero, pero realmente para lo que hay que hacer es poco, ¿no? En julio nos anuncian que nos van a recortar 67 millones. Mandé una carta a otra comunidad universitaria, tuve una, digamos, conversación de tono elevado, para decir una bronca, con la consejera, y en la siguiente reunión ya nos habían rebajado el recorte a 47 millones, lo cual sigue siendo una barbaridad, ¿no? 47 millones a gestionar entre el 2012 y el 2013. Quiere decir que de aquí, desde este mes de octubre al mes de diciembre, la Comunidad de Madrid está transfiriendo a la Complutense la mitad, más o menos la mitad de lo que tenía que transferir anualmente. Y por lo tanto está generando grandes problemas de cara a pagar las nóminas y de cara a pagar a los proveedores con los que tenemos grandes deudas, ¿no? Eso no es de hoy, es decir, hace ya 5 años que la Comunidad de Madrid ha ido recortando los presupuestos de la universidad y básicamente en el capítulo de inversión, es decir, lo que nos sirve para mantener edificios, gastos de mantenimiento, el recorte es tal que hace 5 años en el programa de inversiones que firmamos con la comunidad, el presupuesto de la Complutense para ese año era de 80 millones de euros en gasto de inversión, mantenimiento de edificios. Este año es de 4,6 millones de euros. Damos cuenta claramente de cuál es el recorte en ese sentido, ¿no? Y son recortes que apuntan, como decía antes, básicamente a ir reforzando otro modelo de universidad, que no es el que tenemos en este momento, y esa política pues viene completada por una política de tasas altas. Tasas altas que han subido de media un 66% en grados, pero en algún caso esa subida es de hasta un 86% en nuestra universidad, ¿no? Tasas que son fijadas no por las universidades, sino por las comunidades autónomas, dentro del marco que marcaba el decreto 14, dentro de esas horquillas, ¿no? Aunque la comunidad ha cometido la falacia y hemos recurrido ese decreto, de redactar el decreto de tal manera que parece que las universidades podían rebajar ese, cosa que es imposible porque la LOU da esa competencia a las comunidades autónomas, no a las universidades. Voy terminando hablando un poco de la LOMCE, porque yo creo que encaja todo. Yo creo que hay un cambio global del modelo educativo que va desde la primaria hasta la universidad. Y la LOMCE pues marca un poco también el artículo 38 que debatimos el miércoles en el Consejo de Universidades y que informamos negativamente a los rectores, pues prevé un cambio. Es decir, hasta ahora el acceso a universidades se hace mediante una prueba objetiva, que es la PAU, que nos puede gustar más o menos, pero que es objetiva en el sentido que es la misma para todo el territorio, el mismo tipo de prueba, y además determina entonces el ingreso a la universidad en función del resultado de esa prueba, resultado objetivo comparable. Es decir, un alumno de Barcelona se puede comparar con un alumno de Madrid, es decir, tengo mejor nota, puedo ingresar en la Complutense o en la Autónoma o donde sea, o al revés. Lo que pretenden es que además de una prueba general, que ya no es la PAU, es una prueba de bachillerato, las universidades puedan hacer una prueba complementaria. Es decir, que una universidad puede hacer una entrevista a un alumno y que un alumno, a pesar de tener un 14, que ahora la prueba es hasta un 14, a pesar de tener un 14, pueda ser rechazado en la universidad porque no le gusten pues su origen, su acento, su tal o su cual, ¿no? Cualquier razón, porque eso será absolutamente discrecional. Sin embargo, el argumento para ese cambio es que quiere un sistema más equitativo y más competitivo. Cuando ya tenemos un sistema muy equitativo y muy competitivo, ya en que es equitativo, como decía ahora, es la misma prueba, y es competitivo porque uno elige en función de su nota. Con la mejor nota, antes se elige, ¿no? Por lo tanto, entendemos, y así entendemos los rectores, que esos cambios a lo que van es a discriminar con otros criterios. Vas a discriminar con criterios económicos. ¿Por qué? No es lo mismo un alumno que pueda ir a 4 o 5 universidades de 4 o 5 regiones distintas a hacer esa prueba de acceso en esas universidades que el que no tenga recursos y tenga que contentarse con hacer esas pruebas dentro de su propia región. Y por lo tanto está claro que hay un elemento de discriminación y que los alumnos de familias menos ricas, por decirlo de alguna forma, tendrán mayores dificultades para entrar en la universidad que quieren, a pesar de poder tener ellos la mejor nota de todo el ámbito, ¿no? Bien, y imagino, como decía José Luis, que en el debate habrá más preguntas, con lo cual no dentro más. Solo una observación, un poco al hilo que decía José Luis, también el otro día me preguntaba en la tele, eso de los peligrosos ultraizquierdistas que convocamos concentraciones, manifestaciones. Yo creo que, lo decía el otro día un periodista también, Ernesto Kaiser, hay como, estamos reinventando el macartismo en este país, ¿no? Macartismo fue aquel movimiento de un senador norteamericano que en los años 40 pues hizo una caza de brujas contra todo lo que se movía. Se pasaba de comunistas y todo varía, ¿no? Y así, bueno, pues hubo montones de cineastas, de intelectuales, tal, que se vieron apartados de sus tareas en la universidad, en la enseñanza, en la cultura y tal, ¿no? Hoy es lo mismo, es decir, si uno discrepa es un peligroso izquierdista y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que es bastante, bastante negativo que no haya debate, más en un tema como el tema de educación, no haya debate sino descalificación. Yo creo que eso no permite mejorar. Pero como decía José Luis, y como pasa también en el tema universitario, no parece que haya mucha voluntad de debate, y la mejor cosa de eso es que esa reforma que están emprendiendo en la universidad se ha encargado una comisión que llaman independientes. Independiente quiere decir que la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, no ha participado en nada en el nombramiento de esa comisión. La ha nombrado todo el ministro. Es independiente de las universidades, no del ministerio. Gracias.